sobradora se hace la indiferente y le cuenta a la gente lo que me hace pasar. Yo sé que mucho me hace daño, pero si apenas me la deja probar. Me puso llave hasta la heladera, por eso querida hoy te quiero preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas comer, comer, comer como a mí me gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? Si a mí me hace falta cuando te lo pido. Tú me das la espalda cuando te lo pido. Tú me das la espalda. Tu madre tiene razón con lo que dice. Vives pensando tan solo en comer. Es necesario que te cuides un poco, con todos tus antojos nos vas a enloquecer. A mí me gustas tal cual como tú eres, así gordita de ti me enamoré. Pero a veces te olvidas de que existo.